Tu nombre, tu Mi edad. Mi nombre es Sheila, tengo 25 años. La verdad estuvo muy lindo, fue una bendición, hubo mucha administración, muy lindo los músicos.